refresco en este día, alma, vida y corazón, ya que tanto me proteges como verdadera madre. Guíame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor. Oh, dulce madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, ya que tanto me proteges como verdadera madre. Guíame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor.